habla Moscú. En el aire, la voz de Rusia y sus transmisiones en español para España y los países de América Latina. Estimados oyentes, la emisora La Voz de Rusia les ofrece las noticias. El presidente ucraniano Viktor Yanukovych apoyó la idea expresada por el ex líder del país, Leonid Kravchuk, que consiste en celebrar una mesa redonda nacional con la participación de las autoridades y la oposición a fin de buscar salida de la crisis. En el sitio web del presidente de Ucrania se menciona que, según está convencido Yanukovych, semejante mesa redonda puede convertirse en la tribuna para alcanzar la comprensión. Al mismo tiempo, se está caldeando la situación en Kiev, donde los manifestantes han bloqueado las calles del barrio del gobierno. Elementos de los cuerpos de seguridad se van concentrando en las inmediaciones de la Plaza de la Independencia, donde las fuerzas de la oposición han organizado el Euromaidán, vocablo proveniente de Europa, y Maidán como plaza. La administración de Kiev, del Ministerio del Interior, advirtió que el bloqueo de la circulación en la zona céntrica de la capital, organizada por los manifestantes, puede causar responsabilidad penal. El rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej, aprobó la iniciativa de la primera ministra Yingluck Shinawatra de disolver la Asamblea Nacional, el Parlamento. Al hablar ante sus seguidores, reunidos frente a la Casa del Gobierno en Bangkok, el soberano tailandés manifestó que conforme el artículo 3º de la Constitución, el pueblo tiene el derecho de destituir el gobierno por abuso de poder. Según ha informado el Buró de la Corte Real, el monarca ratificó la fecha de las nuevas elecciones parlamentarias, que se celebrarán el 2 de febrero del año 2014. A partir de este momento, el gobierno es interino. Será difícil sacar de Siria los tipos más peligrosos de armas químicas para el 31 de diciembre de 2013, dijo el director general de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Al mismo tiempo, el funcionario señaló que el plan de destruir todo el arsenal químico sirio para el 30 de junio de 2014 era perfectamente factible. De acuerdo con el plan de la OPAC, las armas químicas deben ser sacadas del territorio de Siria para el 5 de febrero de 2014, lo más tarde, y destruidas para el 30 de junio de 2014, excepto el isopropanol, utilizado en la producción del gas sarín. Los tipos más peligrosos de sustancias tóxicas deben llevarse de Siria antes del 31 de diciembre de 2013. Irán está dispuesto a rechazar cualquier amenaza militar. Así lo indicó este lunes en Teherán el ministro de Defensa, Hossein Dehghan. Según el ministro, Irán ha acrecentado su potencia defensiva y es capaz de propiciar respuesta demoledora a cualquier agresor. Dehghan advirtió a los Estados Unidos de amenazas contra Irán. Anteriormente, el presidente estadounidense Barack Obama sostuvo que la decisión militar sobre el expediente nuclear de Irán está siendo examinada, pero antes hay que hacer esfuerzos diplomáticos. Seguido a eso, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, dijo que había que reforzar el poderío militar en esa región para apoyar la labor de los diplomáticos con respecto a Irán. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Frank Ribéry son los tres candidatos para obtener el premio Balón de Oro 2013, informa la AFP. A finales de octubre, la FIFA presentó la lista con 23 jugadores que optaban por el galardón. De entre todos ellos, se ha elegido el trío de futbolistas que han obtenido el mayor número de votos durante la encuesta. El ganador del Balón de Oro, según los resultados de la votación entre los entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales, así como los representantes de la prensa, invitados por la FIFA, se anunciará el próximo 13 de enero en la ceremonia que se llevará a cabo en Turín. en las últimas cuatro ocasiones, el delantero del FC Barcelona, Lionel Messi, ha ganado dicho premio. Y hasta aquí las noticias. Estimados oyentes, hasta el 31 de diciembre de este año, ustedes podrán escuchar los programas de La Voz de Rusia en la onda de 31 metros, las frecuencias de 9.480, 9.750 y 9.765 kilohercios en los países suramericanos y en la frecuencia de 9.395 kilohercios en los países de América Central. Les deseamos una buena sintonía. Estimados oyentes, la emisora La Voz de Rusia les ofrece el espacio El Mundo al Día. Con ustedes, Enrique Quesada. Y Natalia Gromchenko. Buenas noches. Hace ya dos semanas que la capital de Ucrania se encuentra en estado de sitio. El barrio del gobierno devino escenario para las acciones de la oposición encaminadas a forzar decisiones que, a juicio de los organizadores, harán que Ucrania haga la única opción civilizada correcta. Y en el otro mitin, en respaldo del gobierno, se reunieron los partidarios del oficialista Partido de las Regiones. En tanto, la oposición no escatima medios a la hora de enfrentar a las fuerzas del orden público, de levantar barricadas y de exigir a dimisión del gabinete. En Kiev se apersonaron burócratas europeos que públicamente respaldan a los partidarios de la integración con Europa. Esto no tiene otro nombre más que el de intromisión descarada en los asuntos internos de un Estado soberano. La situación se caldeó hasta el máximo este 9 de diciembre. Hasta el centro llegaron unidades de la milicia y los cabecillas de la oposición exhortan a defender sus puntos de dislocación. La situación está en un callejón sin salida. En tanto, los opositores guardan silencio modestamente en el sentido de que la decisión de Kiev tenía carácter del todo legítimo, mientras que sus adversarios no están, a todas luces, interesados en el diálogo y en la normalización, además que a menudo actúan ilegalmente. Las autoridades advirtieron a los manifestantes de la necesidad del término del Euromaidán y de la liberación de los edificios administrativos ocupados. Fue anunciado el comienzo de las conversaciones con Moscú y con Bruselas. Sin embargo, el ánimo de los líderes de la protesta es categórico. Para ellos, esta no es solo geopolítica, sino además la posibilidad de hacer un negocio político propio. Valery Muntian, responsable del Gobierno para los Asuntos de la Cooperación con Rusia y la Comunidad de Estados Independientes, considera que los protagonistas del conflicto necesitan analizar la situación desde fuera. Vamos a escucharlo. Нам надо просто подняться на уровень геополитики, геостратегии и геоэкономики. Это однозначно. Почему? Потому что те добрые начинания... Es necesario ponerse al nivel de la geopolítica, de la geoestrategia y de la geoeconomía. Las buenas iniciativas de los ucranianos, incluso de los que salieron a las calles sobre problemas socioeconómicos, humanitarios e ideológicos, pueden resultar en manos de fuerzas externas que no están interesadas en que Ucrania avance por una vía independiente de desarrollo democrático. Esto me alarma porque, según la teoría clásica de la seguridad, porque cuando está en marcha la sustitución de la élite, existen dos vías, la legal y la ilegal. Las pasiones se han caldeado ahora a tal grado que si la situación no toma el curso legal de las elecciones puede degenerar en una revolución, en la desobediencia civil, o sea, en métodos ilegales. Luego será muy difícil restablecer la legalidad. Valery Muntian subrayaba que el gobierno y la oposición deben sentarse a la mesa de las negociaciones para impedir el más negativo de todos los posibles escenarios, incluido el de la participación de fuerzas externas que han dinamizado hasta el extremo sus esfuerzos para la división del país, según el principio por Europa contra Rusia. Además, a juicio de experto, Ucrania necesita desarrollar las relaciones con Rusia y con la Unión Aduanera en general. Aquí están condensadas las mejores perspectivas desde el punto de vista socioeconómico. A la pregunta sobre hasta dónde puede llevar las acciones de protesta de los eurointegradores, el politólogo Sergei Mijeyev responde. У меня лично стойкое последние дни впечатление, что украинские граждане разрушают собственное государство. Осознают они это? Tengo la firme impresión de que los ciudadanos ucranianos están destruyendo su propio estado, conscientemente o no. Ellos causan un daño sustancial a la estatalidad ucraniana, al margen de quien venza. Las relaciones con Rusia son, por cierto, importantes, pero la postura de Moscú es invariable. Mientras que el tiempo trabaja contra Ucrania y la sociedad ucraniana. Nuestras condiciones y actitud frente a este proceso son conocidas y la postura del Kremlin no cambiará, al margen de quién sea mañana el presidente de Ucrania. La postura es muy simple. Rusia no desea pagar la integración con Europa del país. El experto considera que el cuadro artificialmente creado en el Estado ucraniano, según el que todo lo malo proviene de Rusia y todo lo bueno de Occidente, puede conducir al país a un atolladero económico y político. En cualquier caso, los hechos se desarrollan de momento en tal sentido. Sintonizan la emisora La Voz de Rusia. La declaración política conjunta sobre la cooperación y asociación firmada hace 20 años en Bruselas entre Rusia y la Unión Europea cimentó las bases del desarrollo ulterior de las relaciones entre Moscú y Bruselas en cuestiones clave de la seguridad europea, cooperación y desarrollo. En 1994, las partes firmaron el Acuerdo de Cooperación y Asociación. Este entró en vigor el 1 de diciembre de 1997, y fue calculado por una década. Sin embargo, el nuevo documento destinado a volver Rusia y la Unión Europea socios estratégicos no ha sido firmado hasta la fecha. Piotr Iskenderov reflexiona sobre las causas de ello. Los autores del acuerdo de cooperación y asociación, como si vieran las futuras complicaciones en las relaciones mutuas de las partes. Ellas previeron el mecanismo de su prórroga automática anual. Gracias a ello, las relaciones entre Moscú y Bruselas conservan hasta la fecha su base jurídica, si bien el plazo del acuerdo expiró en 2007. Durante los últimos años, los interlocutores hablan de la necesidad de concertar entre Rusia y la Unión Europea un tratado básico e integral sobre la asociación estratégica. No obstante, con la misma regularidad, cada cumbre nueva Rusia-Unión Europea e iniciativa de la parte europea pospone una y otra vez la solución de dicha tarea. Las partes no han logrado crear ni un área de libre comercio, ni, tanto menos, un espacio económico común europeo. Un escollo análogo se interpone en la solución de la cuestión clave entre Moscú y Bruselas, el régimen sin visados. La Unión Europea no adopta medidas concretas para dar solución al largo problema de los visados, confirmó en charla con nuestra emisora Alexei Kuznetsov, experto del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia. Se debe introducir cuanto antes un régimen sin visados para viajes de poca duración. Todo lo demás, todos los intentos de simplificación, etcétera, no son otra cosa que a mal tiempo buena cara. La renuncia de la Unión Europea a articular con Rusia una asociación realmente estratégica. No veo en absoluto, ya durante muchos años, que han pasado desde el momento de la formalización jurídica de las relaciones más estrechas entre Rusia y la Unión Europea, cambios positivos, justamente para la población, para las personas que crean la base de la integración desde abajo, a nivel de la población, empresarios, científicos. En los últimos años, las relaciones entre Rusia y la Unión Europea se han complicado, tanto en la esfera política como en la económica. El quehacer de Bruselas está apuntando no tanto a ampliar la cooperación con Rusia cuanto a su desalojamiento de Europa, a la creación de un cordón tapón en sus fronteras. El papel de este cordón se confiere a las ex repúblicas soviéticas, unidas en el programa Asociación Oriental. En primer lugar, a Ucrania. Se comprende que en tales condiciones no se puede prácticamente hablar de un desarrollo prioritario de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia en el ámbito económico. De la misma manera andan las cosas en la esfera de la cooperación energética entre Rusia y la Unión Europea. En vez de ampliar tal cooperación, la Comisión Europea presenta exigencias de tipo contrario, la unión de Rusia al tercer paquete energético, que prevé la división entre los proveedores e intermediarios, lo que mina los mecanismos existentes. La Unión Europea persigue el objetivo de aminorar la dependencia respecto de Rusia. Pero tal rumbo tiene su reverso, dijo a nuestro radio Vladimir Sokolov, experto del Instituto Internacional de Economía y Finanzas de la Escuela Superior de Economía. Vamos a escucharlo. В Евросоюзе, как такой очень большой разносторонней структуры, есть заинтересованность как экономическая, где дешевле. La Unión Europea, como una estructura grande y multilateral, tiene sus intereses. Estos intereses son económicos. Comprar en alguna parte gas más barato que en Gazprom, así como los políticos. Muchos en la Unión Europea tienen su motivación política, disminuir la dependencia de Rusia, decir algo a sus electores en este sentido. Por otro lado, por ejemplo, los negociantes alemanes, al parecer, se sienten confortablemente colaborando con Gazprom. En otros términos, ellos continuarán su línea. Además, aquí existe una larga historia. La estabilidad, cuando hay ductos y enormes yacimientos rusos de gas. De modo que no van a romper con Rusia. Justo para el vigésimo aniversario de la asociación, entre comillas, contradictoria de Rusia y la Unión Europea, una declaración sintomática fue hecha por Taner Yildiz, ministro de Energética y Recursos Naturales de Turquía, país que mantiene también relaciones nada llanas con Bruselas. Según él, el proyecto ruso South Stream tiene importancia para Europa desde el punto de vista de la seguridad del suministro de gas. Nosotros consideramos correcto aliviar en este plano el trabajo de la parte rusa, resaltó Taner Yildiz. Desafortunadamente, a la dirección de la Unión Europea le falta tal sentido común. Los ministros del Interior de Francia y Bélgica advierten que entre 1.500 a 2.000 ciudadanos de la Unión Europea, en su mayoría personas jóvenes, forman parte de la oposición armada en Siria. Entre ellos hay al menos 150 belgas y unos 400 franceses. Los ministros señalan que estas personas pueden aprovechar sus horribles experiencias de crueldad y violencia al regresar a sus países de origen. No solo en Francia y Bélgica, las autoridades dan voces de alarma ante el creciente número de jóvenes que se dejan llevar por la propaganda islamista. La agencia estadounidense Associated Press indica que entre los voluntarios que han ido a Siria a combatir del lado de la oposición, hay ciudadanos de 11 países europeos. Aparte de Francia y Bélgica, un mayor interés por el islamismo entre los jóvenes se observa también en Alemania, Austria, Suecia y Dinamarca. Un dinamarqués de 21 años, preso de un centro correccional, decidió ir a Siria cuando vio imágenes de la guerra en ese país grabadas en vídeo y publicadas en Internet por los insurgentes armados. Viajó al país árabe supuestamente en misión de ayuda humanitaria, pero pronto publicó en la red unas fotos en las que aparecía con un fusil en las manos. Ahora dice que estar allí es su deber de honor. Más de 22 jóvenes se han marchado a Siria de la pequeña ciudad belga de Vilvoorde. Según su alcalde, Hans Bonte, los padres de los voluntarios le han contado que el viaje no fue una decisión espontánea, sino una acción bien organizada. Los futuros soldados del Islam tenían los pasajes de avión comprados y pagados. Los padres obviamente trataron de detenerlos, pero fue todo en vano. Entre los que se marcharon sigilosamente hubo muchachas y menores de edad. La prensa europea informa que el viaje fue organizado por reclutadores de una vasta red islamista que opera en el continente. Sus víctimas son en su mayoría inmigrantes de segunda generación procedentes de países islámicos. Sus padres ya se han asimilado y son europeos de buena fe, pero entre sus hijos crecidos en Occidente hay quienes se dejan llevar por la propaganda islamista y terminan engrosando las filas de los guerreros de Alá, porque lo consideran su deber, o deciden convertirse a Islam olvidando su pasado europeo. Es de señalar que entre los reclutadores también hay exciudadanos de la Unión Europea. Los medios alemanes han publicado un video en el que un hombre armado, sentado sobre los escombros de un edificio en ruinas en alguna parte de Siria, dice a la cámara: «Me llamo Abu Osama, soy de Alemania». Y agrega que es un alemán de origen convertido a Islam y exhorta a sus hermanos en la fe a librar una yihad contra Bashar Assad. Supuestamente adoptó su nuevo nombre en honor del ex líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. A su vez, el jefe de la Oficina Federal Alemana para la Protección de la Constitución, Hans-Georg Maaßen, informa que 210 alemanes participan en el conflicto armado en Siria del lado de los islamistas radicales. Este número corresponde a los ciudadanos identificados, mientras que la cifra real es mucho más alta y, según Hans-Georg Maaßen, asciende al 60% de los que se marcharon. Un detalle de interés. De acuerdo a los datos disponibles, los que se suman al ejército de Alá cambian su pasaporte de ciudadano de la Unión Europea por otro sirio y su anterior documento de identidad es utilizado por representantes de Al-Qaeda. El vicepresidente de la Academia de Problemas Geopolíticos, Vladimir Anojin, sostiene que los propios gobiernos europeos son culpables de la radicalización juvenil en Europa. Это процесс вызван самой Европой, прежде всего. Стремление к справедливости какой-то, в общем-то, цели. Es Europa la que ha generado este proceso, en su buena parte. A los jóvenes siempre son más activos en su aspiración a la justicia y un fin supremo. Y si se dan cuenta de que la injusticia prospera en su entorno, tratan de buscar una salida. En este caso concreto adopta el Islam, optando por sus formas más radicales. Y el islamismo radical aprovecha para enviarlos a pelear en los más cruentos conflictos. El famoso científico alemán Guido Steinberg, gran conocedor del Islam y autor de varios libros sobre el tema, critica al gobierno de su país por subestimar el problema del radicalismo islámico. Diese Radikalisierungsprozesse werden von unseren Sicherheitsbehörden ganz einfach nicht wahrgenommen. Nuestros servicios secretos ni siquiera se han dado cuenta de este proceso de radicalización. Las medidas que se están tomando en los últimos años no siempre son eficaces. Alemania es muy pasiva en su lucha contra el terrorismo islámico. Entre los europeos que forman parte del ejército de Alá en Siria ya hay muertos y heridos. La pregunta es cuántos de ellos volverán a sus países de origen y lo que es aún más importante, ¿con qué experiencia? En 2013 se espera una cosecha mundial récord de cereales. Según las proyecciones de la FAO, antes del nuevo año serán acumulados 2.500 millones de toneladas de distintos cereales, lo que suma un 8,4% más del índice del año pasado. Sin embargo, la FAO advierte que está empeorando la situación de la seguridad alimentaria de algunas regiones de África y de Asia. A juicio de especialistas de la ONU, ello puede conducir a un aumento del número de los que sufren hambre en el mundo. El clima ha sido este año favorable para los agricultores. Trigo, forraje y arroz se logró cosechar mucho más que el año pasado. Pero en los mejores índices se constataron la producción de maíz, sobre todo en Rusia, Estados Unidos y en Ucrania. En esto ayudaron no solo las condiciones climáticas, sino también la habilidad de los agricultores de captar las necesidades del mercado y de aumentar por ende los cultivos, indica Arkadio Zlochevsky, presidente de la Unión Nacional de Productores de Cereales. El incremento de los índices de la cosecha mundial sobrevino en primer lugar merced a la producción de maíz. Su demanda creció también la temporada pasada, pero no en un nivel del todo satisfactorio. La producción fue organizada ahora en función con la demanda, para lo que aumentaron las superficies cultivables, a lo que contribuyó el clima. De ahí que se obtuviera una cosecha récord. A juicio de los especialistas de la FAO, el aumento de las reservas mundiales de cereales llevará a que la correlación de las reservas con respecto al consumo llegue a un 23%. Pero, sin embargo, el número de los que sufren hambre en el planeta no disminuye. Por el contrario, en una serie de países de África y Asia, este problema está planteado con agudeza creciente. En algunas partes de las Filipinas, tal situación estalló como consecuencia de las calamidades naturales, pero la escasez frecuente de alimentos se explica por la pobreza banal de las gentes, indica Andrei Sizov, director del Centro de Análisis SOVECON, especializado en el análisis de los mercados agrícolas. В первую очередь вопрос недоедания в мире, по-прежнему в мире около 1 миллиарда. El problema del hambre, la que según cálculos de la FAO padecen 1.000 millones de seres en el mundo, no es una cuestión de la escasez práctica de cereales. Ello se debe a los bajos ingresos de la población, debido a que la seguridad alimentaria no está en dependencia de las importaciones. La seguridad alimentaria, según la define la propia FAO, entraña el acceso físico y financiero de los alimentos para la población. Dicho vulgarmente, la gente no tiene dinero para comprar alimentos, de ahí que padezca hambre. Al mismo tiempo, en los países desarrollados, una parte considerable de los productos simplemente son echados a la basura. Y ello no obstante que hoy día en el mercado mundial de alimentos se registran precios bastante bajos. Los productores consideran que en la parte de los cultivos agrícolas son incluso demasiado bajos. De ahí que en adelante resulta inevitable un alza de precios de alimentos y de los cereales, indican Rishizov. Las previsiones preliminares de los expertos en las cosechas de trigo sembrado en el hemisferio norte son también optimistas. Sin embargo, no cabe temer una sobresaturación del mercado. La población de la tierra crece y sus necesidades aumentan. Así las cosas, en los agricultores se cifran grandes esperanzas. Sintonizan la emisora La Voz de Rusia. Ser objeto de vigilancia o de escucha es un hecho desagradable hasta para un ciudadano común. ¿Qué decir de los líderes de las principales potencias mundiales que están manifestando su indignación? Aunque, como se supo, algunos de ellos no solo sabían del programa de la Agencia Estadounidense de Seguridad Nacional, sino además habían aceptado el intercambio de información con los servicios secretos de Estados Unidos. Igor Nezdanov, jefe del Departamento de Guerras Informativas del Laboratorio de Proyectos Perspectivos, comentó para La Voz de Rusia cómo funciona el sistema diseñado en Estados Unidos. Escuchemos, pues, a Igor Nezdanov. En 2001, después de los ataques terroristas de 2001, en Estados Unidos empezaron a desarrollar activamente el sistema para combatir el terrorismo. Su esencia consistía en reunir en un solo lugar información de distintas fuentes. En la primera etapa concentraron ahí datos de los registros del cruce de fronteras, números telefónicos, pagos de tarjetas, compra de pasajes de avión y de tren. Después ahí conectaron todo lo que tenían en formato electrónico, circulación del transporte, adquisición y arrendamiento de viviendas, compra de entradas para espectáculos, etc. Ahí mismo agregaron la información de las redes sociales, correos electrónicos. Actualmente ese sistema se utiliza activamente. El mismo PRISM es su continuación. Se supo de la existencia de programas de vigilancia a través de las revelaciones del ex colaborador de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, Edward Snowden. Como se conoció, los sistemas de recolección de información de la Agencia de Seguridad Nacional, incluido PRISM, interceptaban y grababan a diario alrededor de 1,7 mil millones de llamadas telefónicas y correos electrónicos y cerca de 5 mil millones de mensajes de localización y traslados de los propietarios de teléfonos móviles en todo el mundo. A pesar del escándalo, las autoridades norteamericanas sostienen que dicho proceder es completamente legal, es decir, corresponde a la legislación interna de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, vigilar, escuchar y hackear cuentas de correo electrónico son solo instrumentos. Uno de los principales objetivos que buscan los servicios secretos a través de ellos es manipular la opinión pública, continúa Igor Nezdanov. В 2010 году, поняв, что данное направление очень перспективно и дает серьезные результаты, параллельно было запущено. En 2010, al darse cuenta de que esa área es muy prometedora y brinda importantes resultados, se lanzaron dos investigaciones al mismo tiempo. Una en la DARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, dependiente del Pentágono, y la otra en el FBI, sobre las posibilidades de utilizar la información de las redes sociales para necesidades del Estado. Hubo varias vertientes. La primera consistía en detectar las llamadas situaciones de crisis. A partir de la información de esa fuente, se tomaban decisiones sobre la existencia de las potenciales amenazas, posibilidades de su surgimiento, crecimiento de la crisis, incluida la social. La segunda vertiente era detectar grupos sociales estables. Cuando empezaron a funcionar, se hizo evidente que podían ser utilizadas de igual manera con respecto a otros países para detectar tensiones sociales, temas problemáticos que preocupan a todos. Actualmente, ese sistema ya se utiliza activamente. Al principio dependía del Mando Cibernético Unido del Pentágono, ahora está en la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Lamentablemente, en Rusia tardaron en comprender que el ciberespacio representaba también el territorio nacional, el recurso que puede ser utilizado por el enemigo para perjudicar al país. No obstante, los trabajos empezaron, aunque después de los Estados Unidos. Un patente ejemplo del uso de armas cibernéticas se puede ver hoy en Ucrania. Se ejerce mucha presión a través de los servidores sociales. Desinformación. La sociedad está siendo empujada a realizar determinadas acciones. En Rusia ya se han elaborado algunas herramientas para combatir esa clase de ataques psicológicos, afirma Igor Nezdanov, a quien seguimos escuchando. Мы сейчас закончили проработку в алгоритмах и в технологиях и заканчиваем разработку в Acabamos de diseñar algoritmos y tecnologías y estamos terminando de realizar todo el complejo de software, desde la detección del ataque informativo, de la vulnerabilidad del oponente, elaboración del plan para aprovechar esas vulnerabilidades, hasta ejercer influencia, divulgando la información. En la etapa final se obtiene el producto que permite resistir a los ataques informativos provenientes desde el exterior. Y no solo hacerlo una vez iniciados, sino detectar la preparación para esos ataques. Ya ha sido probado con varias situaciones reales. Estimados oyentes, y aquí damos por terminado el espacio de la emisora La Voz de Rusia, El Mundo al Día. La emisora La Voz de Rusia les invita a conocer su proyecto especial, Servicios de Inteligencia al Desnudo, que comprende documentos de archivo, fotografías inéditas y crónicas excepcionales. Se descorre el velo del misterio de misiones secretas, enriquecido con comentarios de historiadores de los servicios especiales de Rusia, de Alemania, Gran Bretaña, España y de Israel. Y todo ello en nuestro sitio, www.rubr.ru. Corresponsales de las agencias informativas rusas sobre el acontecer iberoamericano en La Voz de Rusia. Dmitrij Znamensky, corresponsal de RIA Novosti, informa. Según comunicó Tibisay Lucena, directora del Consejo Electoral Nacional, los candidatos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, lideran en las elecciones de jefes de la mayoría de las ciudades en las municipales que se efectuaron el domingo. A base de los primeros datos oficiales, los candidatos de las fuerzas gobernantes ganan en 196 municipios, mientras que la oposición lidera en 53 poblados. En las elecciones participaron casi el 59% de electores de más de 19 millones. Con esto, Jorge Rodríguez, candidato del PSUV, es nuevamente reelegido alcalde de Caracas. Las autoridades de Venezuela informaron que la votación transcurrió tranquilamente y no se registró ningún incidente. Oleg Vesmitinov, corresponsal de RIA Novosti, transmite. José Mujica, presidente de Uruguay, prometió que así como resultado de legalización de la marihuana, su consumo sale del control, las autoridades volverían a declararla ilegal. Se espera que el 10 de diciembre el Senado de Uruguay estudie la ley sobre la legalización de la marihuana. La Cámara de Diputados, Cámara Baja del Parlamento, la aprobó a mediados del verano. Si el Senado también la adopta, el documento entrará en vigor tras la firma del presidente. El proyecto de ley prevé a los habitantes de Uruguay podrán cultivar marihuana en cantidades limitadas, individualmente o en clubs de los amantes del cannabis, y además comprarla en farmacias, presentando una tarjeta especial, hasta 40 gramos por mes. Con anterioridad, los representantes del poder habían declarado que en caso de legalización de la marihuana, el precio de un gramo sería de $1. La venta legal empezará ya a mediados de 2014. Mientras tanto, esta semana el gobierno ha lanzado la campaña Cualquier droga es un riesgo, destinada a bajar su uso en el país. Oleg Desmitino continúa desde Buenos Aires. En varias provincias argentinas, en el contexto de huelgas de la policía, se registraron nuevos casos de robos masivos en las tiendas. Más de 40 personas resultaron heridas. Estos robos tuvieron lugar en el balneario marítimo más famoso de Argentina, Mar del Plata, donde los policías también iniciaron sus protestas. Anteriormente, la provincia de Santa Fe, donde la policía también había declarado una huelga, le pidió ayuda al centro federal, después de que allá fueron mandados casi 2.000 empleados de servicio del poder. Con esto, el poder central declara que la cuestión es de garantizar seguridad a los ciudadanos, así como de garantías sociales para la policía, les incumben exclusivamente a las autoridades locales. Anton Fokin, corresponsal de Itartas, informa desde Bogotá. Los colombianos celebraron la fiesta tradicional religiosa el Día de la Vela. Este día, dedicado a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, miles de velas decoraron las calles de Bogotá y de otras ciudades del país suramericano, y el aire se llenó de fuegos artificiales. El Día de la Vela es una de las fiestas más queridas de los habitantes de Colombia. Empieza a las 7 de la tarde y sigue hasta la madrugada. La gente enciende muchísimas velas y las pone delante de la entrada de su casa o sobre los antepechos de las ventanas, mientras que en centros públicos y comerciales por primera vez se enciende una iluminación festiva que va a brillar toda la temporada de las vacaciones navideñas. Dmitry Znamensky, corresponsal de RIA Novosti, informa. En Ecuador se celebra el Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes. Según los organizadores, ahí participan hasta 10.000 personas de 80 países del mundo. El tema principal de las conferencias que se efectuarán en el marco del foro serán las cuestiones del antiimperialismo. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, tomará parte en los actos del festival. En su discurso, Correa planifica tocar temas de la participación de los jóvenes en la construcción de un mundo más justo y solidario. Alexander Chernosvitov, corresponsal de Itartas, comunica. En el Museo de Cera de Madrid apareció una figura del célebre delantero del Real Madrid y de la selección de Portugal de fútbol, Cristiano Ronaldo. El escultor lo creó al futbolista muy concentrado, como si estuviera a punto de dar uno de los tiros de castigo que muchas veces terminaban con goles. El Ronaldo de Cera luce la camiseta de la selección de Portugal, en lo que él mismo insistió. Y hasta aquí este resumen preparado con despacho de corresponsales de agencias informativas rusas sobre el acontecer en el mundo iberoamericano. Crónica, un informativo de la vida nacional, en La Voz de Rusia. El 9 de diciembre Rusia celebra el Día de los Héroes de la Patria. Por primera vez en la sala de San Jorge del Gran Palacio del Kremlin se efectuó la recepción solemne con motivo de la fiesta. Al evento, con más de 300 invitados, asistió el presidente del país, Vladimir Putin. Entre los huéspedes estuvieron presentes héroes de la Federación de Rusia, héroes de la Unión Soviética, caballeros de la Orden de San Jorge y de la Orden de la Gloria, dirigentes de los órganos del poder estatal. En Rusia, el Día de los Héroes de la Patria se celebra a partir del año 2007. El 9 de diciembre de 1769, la emperatriz Catalina II instituyó la Orden de San Jorge, con la que se condecoraba a los combatientes que mostraban valor y valentía en las batallas por la patria. La orden fue restablecida como la máxima condecoración militar por decreto del presidente en el año 2000. Próximamente en el ejército ruso surgirá un destacamento de infantería del Ártico. Tendrán que defender nuestras fronteras en lugares con temperaturas de 60 grados bajo cero. Un año de semejante servicio equivale a tres. Ahora el primer destacamento de 30 cadetes se entrena esmeradamente en la provincia del Amur. Las condiciones ideales para los ejercicios son el frío, cuanto más duro mejor, y el viento muy fuerte. La infantería del Ártico tiene un equipo realmente especial: blancas batas enmascaradas, lentes de protección y esquís. La Academia Militar recibió el nuevo armamento para entrenarse. Por ejemplo, el fusil francotirador Kort de calibre 12,7. El arma no es solo muy potente, sino también capaz de aguantar los duros fríos árticos. El primer equipo ártico de infantería será creado ya en 2015. Un supuesto lugar de su ubicación será la provincia de Murmansk. La famosa actriz latinoamericana Natalia Oreiro, que ganó el amor de millones de televidentes en todo el mundo gracias al papel protagónico en la telenovela Muñeca Brava, llegó a Moscú después de 10 años para dar un concierto. Dos tardes seguidas, la cantante uruguaya va a actuar en la sala de concierto de Krokus City Hall. Según los organizadores de la gira de la cantante, se esperan las salas llenas porque todas las entradas ya están vendidas. No es curioso porque en Rusia la artista goza de mucha popularidad. Muchos fans suyos la llaman nuestra Natasha. En 2001, en el marco de su gira internacional, ella llegó a Moscú por primera vez. Entonces dio el concierto en el Palacio del Kremlin, que fue un verdadero éxito. Al cabo de 2 años, ella regresó a la capital rusa y volvió a repetir el éxito. Y ahora, 10 años más tarde, Oreiro de nuevo está en nuestro país. En Moscú, en el Museo de Artes Plásticas Pushkin, se inauguró la exposición Alexander Solzhenitsyn de los Témpanos de Hielo, que coincide con 95 años del natalicio del escritor y presenta obras escogidas de su archivo, manuscritos, documentos, cosas memoriales, fotografías y libros. Es la primera presentación del archivo de Solzhenitsyn en su patria. Todas las muestras son originales. Entre estas figuran las firmas de escritores, documentos, regalías del laureado del premio Nobel, cosas memoriales, firmas de Chukovsky, Shostakovich, Akhmatova, Twardovsky, libros del Samizdat, publicación clandestina de la época soviética, y cuadros. Los objetos expuestos reflejan el camino vital y artístico del escritor, que pasó y superó las pruebas con las que se enfrentaron nuestros compatriotas del siglo XX. La exhibición también versa sobre la historia del regreso del escritor a su patria al cabo del exilio de 20 años y sobre el trabajo de los últimos años de su vida, incluyendo no solo los manuscritos de obras literarias, cuentos y ensayos de la colección literaria, además de libros y artículos periodísticos dedicados a los problemas actuales de la vida social de Rusia. El jueves en el Teatro de Moscú, Rinconcito del Abuelo Durov, se estrenará el espectáculo Historia del Zapatito de Cristal, basado en el cuento Cenicienta, con tigres, hipopótamos, lobos y otros animales domados. En este espectáculo por primera vez lucirá un grupo de tigres de amor. Ellos van a trabajar dentro de la jaula para garantizar la seguridad al público. En un país de cuentos donde se encontrarán la Cenicienta y el príncipe, entre los animales raros surgirá un hipopótamo. La actriz que interpreta el papel de la Cenicienta trabaja con perros y ponis, mientras que el príncipe con lobos. En la obra actuará un domador de monos, cuyas crías hacen un truco único, salto delantero. El teatro envió ya los documentos a fin de incluir este truco en el libro Guinness de los Récords. En el espectáculo se usa el nuevo equipo de iluminación que dará la oportunidad a crear la atmósfera del cuento. Por supuesto, estarán el abeto, Ded Moroz, o sea, Papá Noel, y Snegurochka, Blancanieves. Cada año que pasa, largas vacaciones se gustan más. Según la encuesta realizada por uno de los portales de estudios en Internet, el 70% de ciudadanos rusos están contentos con largas fiestas del Año Nuevo, que duran del 1 al 8 de enero. Hace apenas 5 años, solo la mitad de los encuestados estuvo contenta. Según se averiguó, los jóvenes son los más felices en vísperas del Año Nuevo, mientras que entre los jubilados hay muchos descontentos. El 14% de los encuestados están seguros de que hace mucho que se urge acabar con esto y hacer laboral la primera semana de enero. O también los indiferentes. Al 12% no les importa trabajar o descansar. Y hasta aquí esta crónica, un informativo de la vida nacional. Hola, estimados oyentes. Con ustedes, Elena Soblева. Hoy me ayudarán a conducir el programa el locutor Алексей Сафронов y el director Илья Семочкин. Hace poco celebró su día de cumpleaños un magnífico músico Михаил Рожков. Viendo a este hombre enérgico, apuesto y que rasguea hábilmente las cuerdas de su balalaika, no se puede confiar que el músico haya celebrado su 95º aniversario. No tengo palabras para expresar cómo me ha gustado su tocar. Me ha gustado tanto la balalaika, exclamó el famoso pianista Van Cliburn, dirigiéndose a Mikhail Rozkov después de su concierto. Yehudi Menuhin, en su fotografía regalada a Rozkov, escribió: al músico que plasma en sí el alma rusa, a Mikhail Rozkov, gracias a quien he experimentado el acontecimiento más emocional en mi vida. Paganini de la balalaika rusa, así llamó el gran director alemán Herbert von Karajan a nuestro célebre compatriota. Y aquí como lo recuerda Михаил Рожков. Я помню, приехал к нам Караян. Караян Recuerdo que Karajan llegó a nuestro país. Estaba con su orquesta en la sala de conciertos de la Casa de la Amistad. Yo toqué no mal mi balalaika. Después me pidieron tocar para Karajan una rapsodia de Liszt. Cuando interpreté la rapsodia, Karajan se incorporó, subió al escenario, cogió mi mano y gritó, Paganini, Paganini de la balalaika. Desde entonces se comenzó a llamarme Paganini de la balalaika. Pero advierto siempre a los músicos, cuidado con la música clásica, no la estropeen. Tomen aquellas obras clásicas que nuestros instrumentos permiten tocar con dignidad, como por ejemplo Schön Rosmarin de Fritz Kreisler. Pieza tan clásica como La danza del sable de Aram Khachaturian puede ser interpretada tan solo por Paganini de la balalaika. Por lo demás, Khachaturian caracterizó del siguiente modo esta interpretación de su obra. He creado la danza del sable para orquesta sinfónica de 92 músicos. Es inconcebible con qué virtuosismo la toque Rostov con su balalaika de tres cuerdas. La balalaika de Mikhail Rostov suena en muchas películas soviéticas. Я во многих картинах играл. Yo tocaba para muchos filmes. A veces veo el televisor y de repente suena mi balalaika. La reconozco al punto. Suena jugosamente. Procuro que suene suave, acariciadoramente. Mi balalaika se diferencia de otras. Su son llega al alma. La balalaika es un instrumento popular. Incluso su nombre lo dice. Balakat quiere decir hablar bonito, divertir. Yo toco acorde con la naturaleza de mi instrumento. Mi balalaika caliente el alma popular. La propia manera de hacer música enseña el carácter del hombre ruso. La balalaika entró en la vida de Mikhail en la infancia temprana. En la familia era el octavo niño. Eran pobres. Ya a los 10 años el chico trabajaba como porteador en la estación ferroviaria. La casa de los Rostov en Nizhny Novgorod estaba no lejos de la desembocadura del Oká en el Volga. El niño no tenía dinero para pagar el paso del río y Mikhail atravesaba el Oká a nado, a la otra orilla, a la famosa feria urbana, donde tocaban orquestas de instrumentos populares. Poco después el niño comenzó a tocar en una orquesta infantil, en la que aprendió a manejar casi todos los instrumentos folclóricos. Fue entonces cuando cogió por primera vez una balalaika en sus manos. Cuando Mikhail cumplió los 16 años y llegó la hora de escoger la profesión, dijo con firmeza a su maestro y director de orquesta que quería ser músico y director. En 1934, Mikhail Rostov partió a Leningrado para ingresar en la escuela musical Mussorgsky. En los exámenes de ingreso dijo categóricamente que tocaba todos los instrumentos y que se lo debía admitir sin ningún pero. Se le dio una dombra, la tocó. Se le dio una guitarra, también tocó bien. Pero al empuñar la balalaika, al futuro maestro de fama mundial le ocurrió lo imprevisible. Se rompieron las cuerdas. Sin embargo, el joven, perseverante y evidentemente talentoso, fue admitido. Mikhail Rostov llama a su balalaika Palomita. La fabricó en 1932 el magnífico artífice Simeon Tsatsky. Este conocía el secreto de madera cantante. Andaba por el bosque y percutía los troncos de los árboles. Un día percutió los artepechos de las ventanas a las puertas en la casa de la finca del creador de la primera orquesta folclórica rusa, Vasily Andreev, y quedó exaltado. Era el mejor material para un instrumento. De esta manera, la vida de Vasily Andreev quedó vinculada con la de Mikhail Rostkov. Los músicos profesionales, al escuchar los virtuosos trinos de la balalaika de Rostkov, admiran. A tal edad, los dedos de los músicos son como de madera, pero Rostkov con ellos hace milagros. El músico de 95 años responde a ello. Чтобы играть на балалайке, держу ее ежедневно в руках. Para tocar bien la balalaika me entreno todos los días, de 3 a 5 horas. Es indispensable hacerlo cada día como en un circo. Para dominar perfectamente cada profesión es imprescindible el entrenamiento, considera Mikhail Rostkov. Además de los ejercicios diarios de tocar, el músico practica el deporte que le ayuda a mantener la forma profesional. Los que tocan la balalaika lo hacen agachados, con el pecho hundido. Por eso, en invierno, Mikhail hace paseos de esquí, en verano en bicicleta, nada en la piscina y da vueltas a pie. Mikhail Rostkov mira con optimismo al futuro de la balalaika rusa. Педагогов по классу балалайки во всех учебных заведениях хватает. En todas las escuelas hay suficiente número de pedagogos que enseñan a tocar la balalaika. Todos ellos tocan bien y bien imparten su asignatura. Tampoco hay carencia de alumnos que deseen aprender a tocar este instrumento. Así pues, la balalaika seguirá agradando a sus admiradores. Sintonizan la voz de Rusia. Estimados oyentes, en algunos instantes volveremos a estar con ustedes en la onda corta y en internet, en la página de español de nuestro sitio. En la dirección spanish.ruvr.ru, usted encontrará la información sobre las ondas y frecuencias de las emisiones, el horario de nuestros programas, el archivo de rúbricas y una información operativa de Rusia. Los programas de la voz de Rusia pueden ser escuchados a toda hora en el sitio en español de nuestra emisora en la dirección spanish.ruvr.ru. Les invitamos a visitar nuestro sitio spanish.ruvr.ru para escuchar la voz de Rusia.